contestaste que era por un hombre que te engañó y te dejó sola. Ese hombre que te engañó a mí me contó estas cosas, que tú te burlaste de él y que por eso se alejó. De lección por jugar con todos y con el amor. Sola te has quedado y sin amor. Ese hombre te entregó su corazón. Ahora que te sirva de lección por jugar con todos y con el amor. Niña hermosa. Ese hombre te brindó su corazón, ahora que te sirva de lección.